Con ella sí, con otra no, solo su piel acepto yo, yo con ella aquí, aquí o allá, cualquier lugar, lo mismo da a medianoche o a la mañana. Siento a su lado felicidad. Con ella todo, sin ella nada. Con ella el sexo es puro amor. Con ella todo, sin ella nada. Por ella late mi corazón. Con ella todo, sin ella nada. Sin ella el mundo es solo. Con ella sí, con otra no, me quiere a mí, la quiero yo, la quiero yo. Ayer aquí, mañana allá, por donde voy, conmigo irá a medianoche o a la mañana. Siento a su lado felicidad. Con ella todo, sin ella nada. Con ella el sexo es puro amor. Con ella todo, sin ella nada. Por ella late mi corazón. Con ella todo, sin ella nada. Sin ella el mundo es solo. Con ella todo.